previamente en Marca de Radio. Que vos fuiste siempre un peronista de centro y que hoy claramente te considerás un tipo de centro izquierda que jamás anclaría en la derecha. Y lo que preguntan y te traslado es, el gobierno ha demostrado fugar por izquierda, si no te gusta fugar, elegí otra, pero bueno, salió por izquierda cuando perdió mal, ¿sí? 2009, crisis del campo, etcétera. O sea, cuando aparecieron las adversidades. Con un 50%, ¿también sigue por izquierda? Yo no soy un tipo progresista. No soy un tipo progresista. Ni quiero ponerme pilchas que no me pertenecen, no las quiero poner. Pero vayamos a temas específicos. Matrimonio igualitario. Sí. Soy uno de los principales impulsores del matrimonio igualitario. ¿Por qué razón? Porque creo en la libertad. Pero eso lo ubica en el sector progresista, ministro. Bueno, pero son dos cosas distintas. Que yo acompañe decisiones que son netamente progresistas no significa que yo me vista de progresista para parecerlo. Yo soy lo que soy. Ahora, creo en la libertad fuertemente. Vos querés que vivir con un tipo, viví. Ella quiere vivir con una chica, viví. ¿Quién soy yo? Es libertad esto. No me encierra. Y además, como soy un tipo de fe, los que me decían, no, porque la iglesia... Yo conozco a obispos que apretaban a los senadores para que no fueran a votar. Lice llanamente. Y lo dije siempre y nadie me refutó y no me voy a callar la boca. Y sé quiénes son. Entonces me decían, no, pero la iglesia está en contra. Mentira. El Dios al que yo le rezo todos los días es un Dios bueno. Yo me imagino que se le preguntara un día, perdón por la herejía, pero señor, ¿qué hago con este tema? Y mire, este tipo quiere vivir con este tipo y esta mujer quiere vivir con esta mujer. ¿Qué hago? Y yo me decía, dejate romper la bola y arreglalo. Me imagino diciéndome. Está Aníbal Fernández. Marca de Radio. Voces en la red.